Ojos al suelo y cabeza a los pies, dijiste que me amabas. Al suelo y cabeza a los pies, yo creí que eras mi familia. Ojos al suelo y cabeza a los pies, me dijiste que siempre estaría. Como un niño, yo te creo.